Dime, Dios mío, por favor, y no me dejes solo. Mi corazón no se parta en dos, porque de verla lloro. Pero para que me comprendas y entiendas, se rompió mi alma en pedazos, que no tengo tu amor. Perdóname, perdóname, no me hagas sufrir ni llorar porque otra vez. Perdóname, perdóname, estoy muriendo muy lento por dentro y no sé qué voy a hacer. Solo quiero que me escuches, perdóname. Dios mío, por favor, no me dejes solo. Que mi corazón no se parta en dos, porque de verla lloro. Pido para que me comprendas y entiendas que se rompió mi alma en pedazos, que no tengo tu amor. Perdóname, perdóname, no me hagas sufrir porque otra vez. Perdóname, perdóname, estoy muriendo muy lento por dentro y no sé qué voy a hacer. Solo quiero que me escuches, perdóname. Thank you.